yo todavía no conozco. Se me tiran que no le respondo. ¿Dónde que yo no me cuando yo ando trolo y a la más linda le no me importa que tenga novio? Diciendo que habrán por ahí, yo me la robo en persona de lejos por celular. Tienen novio y no me dicen nada, pues tú ves que yo sé que ya están tirando polla hablando de más. Yo no la pero es que tú no sabes que al igual que yo ya andan en velocidad. Se buscan su cuarto y me lo dan, trata de que no la que si no la le da.